Cámara, a ver, ponle ahí en tu compu, güey. Quita las porno que tienes ahí, güey. No, pues espérame tantito, güey. Ah, oh, se escucha chida, güey. Cámara, déjame lo mastico. Estimas es Radio Anime Nexus, carnales. Órale, carnal, pásame la monta. Oh, pues espérame, estoy anunciando, güey. Aquí de Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Te saluda su amigo y servidor, el Sensei Inuyasha, para invitarlos a escuchar una nueva emisión más del diario de la Night 3.0. Este es el programa número 38. A los que nos vayan a escuchar a través de los podcasts, gracias por la descarga de antemano. Y bueno, a los que nos escuchan en vivo, por supuesto, gracias por estar aquí a esta hora, sábado a la noche. Y bueno, saludo. Es raro, pero hoy sí está el niño verde que existe. Estoy vivo. No es un mito, señores. El niño verde vive. Au. Miren ustedes lo que son las cosas. Me tenían encerrado. ¿En dónde te tenían encerrado, animal? ¿Dónde? Dime dónde te tenían encerrado, desgraciado. No me tenían encerrado de las fangas. A ver, les voy a pedir, chicos, déjenme hacer algo por aquí. A ver. Adelante. Ahí sí pueden hablar ustedes, por favor. ¿Cómo se escucha ahí? Chicos. A ver. Ahora dígame. Sí, ya. Ya, perfecto. Perfecto, ya se amplificó el sonido. Ay, ay, ay, ay, ay. Sí. ¿Aló? Sí, aló, ahora sí, perfecto. Niño verde, ¿cómo está? Buenas noches. Milagro que vino. Milagro que vino. Sí, buenas noches. No, pues ahora sí, el clima y el ambiente y todos los dioses del mundo mundial me dieron chance. Y hoy sí pude estar. Ah, hoy sí. Bueno, pues un aplauso, niño verde, que vino hoy. Draco, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Gino. ¿Qué cuentas? Estoy sentado bien a gusto. Pues nada, una semana sin padres, podría decir. Una semana aburrida, jugando pendejadas. Y ¿cuándo? Sí, me he traumado con un nuevo juego. ¿Cuándo? Ah, es desde siempre. Ah, ok, perfecto. Y la doctora Mami, que recién acaba de llegar porque tenía un compromiso. Doctora, buenas noches, ¿cómo está? Un beso. Ay, pues sí. Muy buenas noches, Sensei. Muy buenas noches a toda la audiencia. Sí, aquí estoy llegando recién de aquí a mi casa. Estuve haciendo unas par de cuestiones por aquí, pero aquí estamos. Un gusto. Draco, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas. ¿Cómo estás, doctora? Niño verde. ¡Uy! ¡Abrachito! ¡Qué bueno que estás con nosotros! Sí, yo ya estaba preocupada, decía yo, si es que me iba a demorar en este asunto, bueno, importante, decía, ¿con quién va a estar el sensei? Porque si iba a estar el sensei, tú. ¿Y Draco? Y Draco, Dios mío, la tercera guerra mundial, la bomba atómica. Dios mío. No, se hubiera sido la fusión entre divisiones, algo así. No se imaginen el día que Draco y yo hagamos la fusión. Con baile incluido, chicas. Okay, ay, pero sí, muy buenas noches a todos y gracias. Doctora, ay, sí, le quiero preguntar algo. ¿Viene con dolor de cabeza? ¿Perdón? ¿Viene con dolor de cabeza? Felizmente, aunque a usted no le guste, no, Sensei. Estuvimos con mi familia realmente disfrutando el momento. ¿Qué tal es el 3D? Para los amantes del cine y los que estén actualizados en ver películas, generalmente en animación, pues es awesome, es fabuloso, es lo máximo, o sea, es algo muy impresionante, creo que sí, y más todavía cuando ves una película de tus años así, los años maravillosos, y no se está recordando nada. Una mamada. ¡Ay, qué malo! ¡Ay, qué cosa, qué malo! Es que sí, iba la canción del Rey León, ¿no? Y no, mamada. Fíjese que sí, ¿no? El lenguaje africano tiene una traducción muy interesante. Pues es cuestión de investigar. Estuvo fantástico, ¿no? Y para las futuras generaciones sí, es ver una película de tu infancia, tu adolescencia, y verla así con musicalización, y sobre todo algo muy importante en toda animación, respetar el doblaje original. Eso sí es. Así es, Sensei, sí, yo los invito a ver esa película muy hermosa, y realmente le han dado efectos con las mismas voces, pero con las escenas de acción, muy hermoso, y ha hecho lagrimear uno que otro chico que he visto por ahí. ¡No, sí! ¡Mufasa! ¡Sí! Muy emocional. ¡Mufasa! No sé por qué me siento, chicos y chicas, acá con las tres llenas. ¡No! ¡Ay, pero qué cosas en serio! No, ya, por favor. No, no. Draco, pedimos cena para llevar. Quiero. No, pero sí, muy fantástico, Sensei. Sí, lo he disfrutado intensamente. Ay, sí, muy maravilloso, hermoso. Sí, fantástico. Sí, Sensei. Ay, ay, ay. Pues bueno. Entramos tarde para variar. Venimos entrando, doctora. Justamente decía yo, pues habrán avanzado con un tema interesante, el niño verde, le habrán dicho una, no sé, habrán jugado con el niño verde, habrán jugado con la audiencia, decía yo que la gente creativa de Diario de la Night iba a ser algo interesante, ¿no? Y yo recién entrando, pero me fijo que ha llegado tarde, ¿qué pasó, Sensei? Lo que pasa es que yo estaba en el trono con truenos. Ay, y creía que era más temprano, entonces me puse a leer toda la revista TV Notas hasta que la acabé. Niño verde, cuando voy viendo el reloj, situación hacia... Ay, Dios mío. No, y espérense, cuando voy viendo el reloj y veo 9:18, ¡Mother of God! ¡Puta revista de inodoro! Dios mío, controle tu sistema digestivo, Sensei. No, es que ya había terminado desde hace mucho rato, sino de que estaba leyendo la revista. Típico, típico. Como ustedes saben, yo soy lector de retrete. Yo agarro un libro y me pongo a leerlo en el baño. Y nada más es el único lugar donde leo. Ay, Dios mío. Chicos, no hagan eso en casa. No háganlo, háganlo porque es saludable leer. Van a joder leer a su familia de esa manera. Háganlo. Niño verde, di algo. Algo. No dice nada. Yo no digo nada en contra... Lo que digo me va a perjudicar de todo modo. Doctora, usted está en contra de la cultura porque dice que no lea a la gente. La gente tiene que leer, en donde sea, en el baño, en cualquier lado hay que leer. Pero lea. No, pues, pero Sensei, claro, uno puede leer en un lugar, pero por favor, con esas... no sé por qué eso me hace recordar la escena de Timón y Pumba. Dios mío, por favor. Es que Timón era el dueño señor de los gases. Ay, oh, Dios mío, qué cosa. La perdimos. Cuando joven era él. Cuando joven era yo. Con todo su aroma tiró la sábana. Es que yo imagino al Sensei en el retrete así mismo, Pumba. Es mismo como Pumba, ahora resulta que soy como Pumba. Ya, chicos, estoy psicosis. Siga nomás con el show, bueno, ya, sígase así, ¿por qué llegó tarde? Sí. Bueno, pues por eso, ¿no? ¿Y por qué hace rato me envicié con el Kino Fighters? me vicié con Mega Man 9 y Mega Man 10. Y ya pude matar a Bumpman. De hecho, ¿cuáles eran? Era... ¡Oh! El primer modo de Mega Man. Es el hay uno que se llama Shipman. El primero, que es así como un borreguito eléctrico. Así tipo Marip de Pokémon. Ajá. ¿Ya? Ya, ese fue el primero. Y ese da así como una nubecita que tira rayitos y... ¡Wow! Entonces el orden que he visto es que primero ese hay que matar a Shipman. Luego hay que matar a Pumpman y luego sigue Solarman. Y me quedé atorado con el maldito Solarman y esas florecitas que tienen un rayito. Pues así que no puedes avanzar. Súper explicación. Ay, Dios santo. Sí, me encantan los efectos especiales. Sí, pero bueno. Y que no he podido terminar Mega Man 9. O sea, ya lo terminé una vez hace algunos meses, pero ahora no. Me he quedado siempre en la última parte del Dr. Willy. Pasar una vez se le llama churro, señor. Se le llama churro. Cállate, desgraciado. Cállate. El problema es de que lo llego hasta el final, nada más de que se me acaban. Lo que pasa es de que el save donde lo empecé, digamos de que no tenía tantos tornillos. Entonces en el Mega Man 9 los tornillos es como dinero. Entonces no me alcanzó para comprar tanques de energía y recargarme para matar a Dr. Will. La última vez que lo maté me eché como 6 tanques de energía. Ah, sí, cualquiera. Cállate. Oh. No, y con un tanque misterioso. Porque... Lo que pasa es que... El draco es bien experto y con un dedo. Mira, es que el Dr. Willy, la forma de matar a Dr. Willy, en Mega Man 9 son 3 fases. Primero, sale así como que con un tractor, una cosa así, y empieza a tirar unos huevos verdes. Entonces con el buster, con las balitas normales de Mega Man, le tienes que pegar a los huevos y cada 3 disparos al huevo, el huevo explota. El chiste es de que hay que atinarle que el huevo explote justamente en la boca del robot del Dr. Willy. Y como a los 8 disparos, 3, 4, 5, 6, 8 disparos, no recuerdo cuántos, bueno, hasta que se acabe la barrita, porque tiene una barrita de energía con todos los jefes de Mega Man, hasta que se acabe la barrita de energía es cuando ya avanza la siguiente fase. Es como si fuera un concurso de televisión con una trampa, ¿no? Y ahora llega el mismo mono, pero ahora se le cae como una carátula y empieza a tirar como fuego y empieza a moverse y tin, y luego ahí hay que sacar un arma que se llama unas abejitas. Hay unas abejitas que dan Hornetman, se llama el mono. Con ese hay que tirarle ahí a matar al Dr. Willy. Pero el tema es de que no alcanzan y hay que usar el Magma Bazooka, que es el arma de Magma Man, y ahí con ese hay que tirarle al Magma Bazooka. Y con ese puede uno terminar. Los temas de que se acaba también el Magma Bazooka y hay que usar un tanque misterioso para recargar todas las armas y volver a darle con las abejitas ya en la última fase, que es el típico Dr. Willy en su Omni. Tira unos rayitos, hijos de puta. Entonces ahí me matan en la última fase donde me mató. Y lo que me dio coraje hoy es de que ya lo iba a matar, pero que me faltaba una rayita. ¿Ya? Yeah. Y me dio un rayo. Así de. Así golpe. Así como quien dice: lástima, Margarito. Y luego con 0 vidas, güey. Con 0 vidas. Como duele, como duele. Donde duele, pero bueno. 0 vidas. Tanques a una rayita. Y te matan de un disparo. Sí, que. Eso es la motivación suficiente para estar en el baño cagando. Espérate, y luego lo peor es cuando vas avanzando en un nivel y vas bien a toda madre avanzando así, y andas así con todo el ritmo, con todo el maldito ritmo, y de pronto das un salto mal o te confías y caes en unas espinas y mueres. Sí, con 0 vidas, peor. Y peor cuando ya estás cerca de llegar con el jefe final. Y vas, otra eso vez. Caga. Sí. Eso me cago en Mega Mari. Sí, Mega Mari también es otro. Sí. Eso es la historia, pero ¿cómo caga? Con los personajes de Toho. Es como un Mega Man, pero en vez de Mega Man es Marisa. Marisa, ¿qué dijo Marisa? Sí, lo que pasa es que Mega Mari es un juego que está inspirado en Mega Man 2. Donde en vez de Mega Man se juega con Marisa. y se enfrenta a todas las niñas del mundo Toho, como a Reisen Unaiba, Sakuji Saboy, ¿cuál otra? Sirno, ¿qué otra? Reimu, la maldita Reimu. La reina de las putas. Cállate, la odio a Reimu, Reimu. ¿Qué otra más? Yo sí la maté, te la pelas. Yo también maté a Reimu, me costó un huevo matar a Reimu. ¿Quién más? ¿Yuyuko? ¡Sakuya! ¡Ah, maldita Sakuya! ¡Sakuya, sí! Yo no he llegado con Sakuya, me caga su nivel. Sí. Sakuya y esta... se me fue el nombre. En fin, el chiste que era una vampirita. Yo una vez me atreví a usar cheat codes para irme a la etapa final de ese juego. Ajá. Y dije, Mother of God, ¿cómo madre lo voy a hacer cuando pase todo el juego? Bueno, y bueno, esta también con Patochuli, ¿no? O sea, la etapa de juego final es dramático, fast. Es la jefa final. Pero ¿quién? ¿La prima de quién? No entiendo nada, Draco. Draco, te estás pixelando mucho, ¿no? Ahorita que se... Es como el Dr. Willy, va. Es como el Dr. Willy. Sí, ya sé, como el que sale con un Omni. Sí, ya que es mi hija de puta. Güey, casi está poniendo la misma canción de... Turururu, turu, tu, tu, turururu, turururu, tu, tu, tu. Tun, turururu, turururu, turururu, turururu, turururu. No, en serio, en vez de programar sonidos en 16 bits, 8 bits, voy a contratar a ti, güey. Vamos a hacer los sonidos. O sea, ¿qué necesitas estar programando? Te puedo poner a grabar a ti y ya. ¿Cuál es el pedo? Imagínate así, Mega Man 2, tu. Tu tu tu tu tu tu ti tu ti tu tu tu tu ru ru ru ru ru ru ru ru ru ru ru. Y luego como en vez de Megaman pasa el jefe de la cana acá. No, es Megaman al estilo de Anime Nexus. Solo aquí. ¿Cómo sería el sonito del tiling tiling tiling tiling? Tin tin tirin tirin tin tirin tirin tirin tirin tirin tirin tirin. No sé, Woodman, Clashman. Ya. Para mierda. Se reitera nuevamente ese pedazo. No, ¿sabes cuál es la chida? A mí me gustan más las de Bubble Man. No, me gusta la de Flashman. La de Flashman es mi etapa favorita. Me encanta la canción. Flashman, dices, es esta, ¿no? A ver. Ándale. Ah, me encanta esa etapa. Sí. Ahí te digo, a mí la que me gusta es la de Bubbleman. Ah, Bubbleman es la primera que... Qué chucha, permítame un momento. ¿Es esta? A ver, ¿qué es su mensaje? Es con el primer güey que siempre empiezo. Sí, yo también, fíjate. De hecho, mira, de hecho, cuando empiezas Mega Man. Mi orden es. Mira, cuando empiezas Mega Man, yo diría que puedes empezar por tres: por Woodman, Iron Man o Bubbleman. No, yo solamente recomiendo Bubbleman o Woodman. Porque Iron Man está demasiado hijo de puta. Ah, Woodman, a mí me parece Prado. Iron Man, si no tienes a Woodman, te la pelas. Pero a Woodman te puedes matar con Blaster. Y a Bubbleman también. Ah, pues qué sé yo. Oye, pero fíjate que noté algo. La música en Mega Man 10 es como que más pitera que en Mega Man 9. ¿En serio? Sí. sea, me gustaron los temas de Mega Man 9, como que les metieron más más feeling, ¿no? A mi gusto son de los mejorcitos, de los mejores después de los de Mega Man 2. Yo creo que los de Mega Man 9 son los mejores. Pero le los de Mega Man 2 sí superamos. De hecho, ahorita busco, voy a buscar el ST de Mega Man 9. No. Sí, no, ahorita lo pongo, ahorita lo bajamos. Bueno, entonces, bueno, regresando al Rey León, al Rey León 3D, doctora. Estuvo buena la peli. Bueno, ya muchos ya la vimos, pero ¿cuál fue la experiencia 3D? O sea, en general, ¿cómo le fue con el 3D? Antes de empezar con eso, Sensei, usted está gastando, no, está perdiendo dinero, ¿no? Usted debería ayudar en los efectos de sonido de Mega Man. Junto con Draco, Dios santo. Podrían hacer, claro que sí, el niño verde ahí, yo seremos de managers ahí. Son expertos en Mega Man. Ah, está no, bien, pero sí, Sensei, ¿con qué le digo? ¿Ya? No, es... Diga. No, ajá. Diga, ahorita no es importante, dígalo. Prosiga. Oh, Dios, ¿qué estará tramando? Ay, no, por favor. Y allá me imagino que era como empezar con la sección de que, ay, el Rey León, son una escuna tal de ti, de la candela aquí, y no sé qué cosa de la pilla. Bueno, no, sí, ya me imagino ya, y el niño verde todo llorando y sufriendo. Pero no. Bueno, no, la experiencia 3D, Sensei, bueno, para los que recién, es más que nada, es mágica, ¿no? Es digamos, aunque sí, se sugiere mucho que estés en un buen estado de salud físico, ¿no? Porque es como vivir las emociones dentro de la película, ¿no? Esta película, ustedes han sido, es de los años 90, ¿no? Entonces la han remasterizado, los sonidos son más, las imágenes son más cercanas a ti. Y pues es algo que tú lo vives intensamente, ¿no? Es una experiencia maravillosa, más aún es cuando es una de tus películas favoritas, ¿no? Es como que si tus personajes cobraran más vida. Y esto es muy diferente a los formatos a computadora, ¿no? Los típicos dibujos a computadora que se ven mucho más irreales, por así decirlo, porque fíjese, al inicio siempre en cada película que se estrena, siempre pasan trailers de otras películas, ¿no? Y ahí estrenaron la del gato con botas, por ejemplo, una de un delfín y no sé qué otras más. Pero eran muchas en 3D. Y no sé, yo lo veía muy plástico, muy artificial, bueno, debe un poquito, es mi punto de vista, ¿no? Porque siempre se veía muy real, hasta los ojos también, ¿no? Pero cuando pasan El Rey León o pasan otras películas, sabemos que, bueno, son en formato, pues, natural, ¿no? Pero cuando estás, cuando tienes ese tipo de experiencia, ves que las imágenes mucho más reales, ¿no? Y lo hermoso, como lo estaba mencionando, y bueno, acá piden en el Facebook que cante Hakuna Matata Sensei, con Draco, me hace soniditos, y que el pequeño niño verde sea Simba, pero bueno, acá están bromeando acá los del grupo, pero no, es algo muy hermoso, me gustó muchísimo el doblaje, el doblaje era muy bueno. Las voces originales le pusieron más énfasis, no sé, en algunos, en las escenas de violencia, en las escenas así fuertes, y había unos sonidos así típicos de esas canciones, ¿no? Del África, muy buenas, y cómo olvidar a las hienas, ¿no? Que eran el punto del cómico de la película. Y un mensaje muy hermoso, es una de las películas, aunque no les guste, aunque piensen que es para bebés y las cosas, no, es una película que te da mucho mensaje, ¿no? Mucho mensaje, pero a través de un trauma, ¿no? Bueno, psicológicamente, pero no quiero entrar en ese detalle porque no me interesa. Se me coló un sonido por acá. Dígase. Ya se me andaba cruzando acá el himno del Frustrazul. ¡Qué horror! ¡Ah, qué cosa! De esas cosas raras que hay aquí en mis... No, qué horror. Ahora nos va a bajar la audiencia por eso, porque es karma negativo el Cruz Azul. Lo siento, los hinchas de la máquina, pero yo no tengo la culpa que ese equipo no gane. Si no gane es porque no han podido, pero bueno. Yo no tengo la culpa. ¡Ay, qué cosa! No. Aquí Sensei, un saludo muy especial al grupo de Día de la Night, un besito para todos. El Sensei Trufería grabando efector de sonido. Oscar González Aguilar, presente. Muy genial, aquí tenemos, bueno, un saludo muy especial para un besito a Diana Secuita, un abrazo y un beso para ella. Que sí, esa es la onda, claro que sí. Y bueno, y todo el equipo también. Vení acá, Ana Karen. Bueno, todo el equipo que siempre, bueno, el grupo de chicos y chicas que siempre nos escuchan y que. Y Diana Secuita quiere que cante en todo Hakuna Matata, pero creo que ahora le va a dar un dolor de cabeza, así que mejor no cantamos. Pobrecito, no, pero sí, está genial. No, pero sí, en Sensei, hablando, sí, en serio, es cuestión que ustedes lo vivan, ¿no? Bueno, depende de cada uno, una película que les guste, ¿no? Y también va para las películas, pues, de carne y hueso también, ¿no? Para las que hay actores y actrices también, ¿no? Eso también, el mismo formato y toda la emoción. Pero bueno, los que quieran ser amantes del terror y el miedo, ahí sí, ahí no me meto en esos tipos de asuntos. Yo paso, Sensei. No. Ni que viera el aro en 3D. No, Dios santo, no. No, ya. Paz. Muy fuerte. Pido paz. Ay, pero sí, qué coche, Sensei. Pero muy, muy hermosa la experiencia. Bueno. Sí. Para todos los que quieran ver El Rey León. Ok. Marquito, ya me acordé cómo era el sonidito de la pausa en Mega Man. ¿Draco? El Draco anda atendiendo algo, te mandó un mensaje. Oh, ya. Yeah. Bueno, sí, le iba a decir a Draco que ya me acordé cómo era el sonidito de la pausa en Mega Man era. Trurutut, teling, teling, teling, trurutut. No, miren qué rápido se descargan las cosas acá, Y aquí tengo ya conseguí el ST de Mega Man 9, sí, de Mega Man 9. En serio, los que les guste Mega Man y tengan una consola de las de nueva generación, en serio, descárguenlo, está buenísimo. Cuesta, bueno, en el bazar de juegos de Xbox Live Arcade está en 800 puntos. Yo se lo recomiendo. La verdad, muy recomendable. No, pues. No se lo pueden perder. Igual el 10 también está en 800 puntos. De hecho, el Mega Man 10 me lo compré hace como 5 meses y no lo había jugado hasta ayer. No, muy uno mal. Es un muy hombre, uno es un hombre ocupado. Ah, Dios santo. No, y aparte, pues sí, la cosa, ¿no? O sea, que Draquito, ojalá y pronto esté por aquí entre nosotros de nueva cuenta. Bueno, tengo noticias. Tengo noticias mientras te duele Draquito. Uh-huh. Sensei. Oh, cierto, una actualización. Tengo que hacer una actualización de una noticia que dimos hace algunas semanas sobre 4Kids Entertainment. Ay, no, dígame. ¿Cuál? Pues mira. Bueno, una actualización en su noticiero Univision. No, es cierto, creo que noticiero Univision y que le haga las pelotas. No. ¡Oh, Dios mío! No, imagínate, así como. Antes en cable había un canal que era Telemundo y dice: esta noche en su noticiero Telemundo, lo espero. Bueno, resulta que 4Kids anunció la licencia de una nueva serie. Que es una producción coreana japonesa que se llama Tai Chi Chasers. Para los Estados Unidos, a través de su sitio 4kidstv.com, comenzó la transmisión de dos primeros episodios de la serie de animación japocoreana, vamos a decirlo así, ¿no? De la serie japocoreana Tai Chi Chaser. ¿Japocoreana? Sí, señor. Tai Chi Senjimon en los Estados Unidos. Bueno. Apenas una semana antes del estreno en la TV, el día 9 de septiembre, el estudio japonés Toei Animation y la televisora Korean Broadcast System coprodujeron la serie de animación tradicional y mezclada también con gráficos computarizados. Y se estrenó en la televisión de Corea en el año 2007 con una producción total nada más y nada menos de 39 episodios. No me diga. Sí. Después de un ataque extraño y devastador en su casa, un joven llamado Rai se sorprende al descubrir que es un secreto descendiente de los Tigroids, antigua raza de seres pacíficos enfrascados en una lucha con Dragonoids, seres despiadados y astutos. A ver, escucho mucha estática de aquel lado. A ver, creo que mejor ahí. ¿Qué dragón? No sé. Pero bueno, ya eliminé aquí la estática. En un universo paralelo llamado Shun, los Tigroids y los Dragonoids están luchando con todo el poder para recuperar 500 caracteres perdidos del Tai Chi. El que recupera estos símbolos preciosos y potentes ganará el máximo poder para gobernar su reino y destruir a sus enemigos. Como Rai continúa su progresión en sus habilidades Hinata Tai Chi para luchar contra los Dragonites, debe encontrar a los caracteres perdidos de Tai Chi y pelear batallas para convertirse en uno de los campeones de los cazadores Tai Chi. Tai Chi. ¿Qué Dragonite no era de Bakugan? Sí, pues mira. Pues mira, no sé, parece así como que... Parece como otro Bakugan, así como Región 4, ¿no? Uno más. Ay. O sea, otro Bakugan, así como... Como si no tuviéramos suficiente con estas tonteras, ¿no? Pues sí. ¿Cómo les gusta? Sí, pues qué, doctora. La diferencia, es que esta es japocoreana. Sí, esta es japocoreano. O sea, mitad japo, mitad coreano. A las chicas que les gusta, bueno, hay un grupo que dice chicas no creen, no, pues sí, pero no tiene eso que ver con el Korean. Sí, no, o sea, una cosa es el movimiento coreano, que la verdad es no me agrada del todo, ¿no? Reconozco que tiene buenos temas musicales, pero me considero un poco purista en estas cosas y no se me da mucho por la música coreana a mí. Pero igual hay uno que otro tema bueno, no soy cerrado totalmente. Pero bueno, regresando al tema de la animación coreana, pues sí, los coreanos hacen animación también. Y hacen su propio manga, también tienen sus historietas. De hecho, ¿cómo decir? Los coreanos tienen esa tendencia a querer a imitar un poco a los japoneses. ¿Sí? Ellos toman ese modelo, el modelo japonés. Ambos son países muy semejantes. En cuanto a cierta idiosincrasia, ¿no? Tienen más o menos un estatus económico muy similar, quizás un poquito más estable de los surcoreanos. Tienen otro tipo de problemas, ¿no? Los coreanos tienen problemas con sus vecinos norcoreanos, eso es otro tema, ¿no? Pero en esencia, a pesar de diferencias sustanciales, ¿no? Por ejemplo, el idioma, la moneda, en Corea se usa el yuan, en Japón es el yen, y diferentes cosas, buscan, de cierto modo, encontrar una similitud hacia lo japonés. Como que a los coreanos les llama un poco la atención lo japonés, e históricamente tienen algunas similitudes, ¿no? Es parte de esa historia de la milenaria del oriente, ¿no? Es parte de esa cultura. Y bueno, últimamente la juventud de coreana que ha buscado más parecerse a la juventud japonesa. Bueno, es como un modelo a seguir, por así decirlo, ¿no? Y bueno, lo han hecho bien los coreanos, y entre ellos pues empezar a hacer producciones. De hecho, en Corea se hace gran parte de la animación de muchos de muchas series, ¿no? O sea, todo el proceso, muchas partes del proceso se hacen en Corea. Sí, de hecho es en cuanto a novelas, por así decirlo, los doramas, ellos son los principales, ¿no? Sí, casi los más importantes. Bueno, mientras de fondo suenan temas de Mega Man 9. Para variar. Bueno, lo que les decía. No tanto en doramas, donde ellos sí son así como que los reyes, ¿no? Exacto. Yo lo que me refería era al tema de la producción audiovisual, postproducción más bien, es como, es más una postproducción que hacen en Corea, donde se realiza ya la última parte de los procesos de animación, se hacen en Corea. Ah, o sea, por ejemplo, en Estados Unidos o en Japón se hacen las series, todos los guiones, los bocetos, y ya ese material ya se conjunta en Corea y luego ya lo regresan de nuevo. O sea, Corea, de algunos 15, 20 años para acá se ha dedicado a eso. Entonces, ya que tienen esa facilidad de tenerlos, la parte final del proceso de animación ellos, pues ya se han empezado a meter un poco en hacer otro tipo de producciones, y bueno, ha llegado estas coproducciones, que habrá que verlas, ¿no? ¿Qué tal están? Pero me parece que tiene muy mala suerte por caer del lado de 4Kids. Y bueno, huele a fracaso. Sí, pues cualquiera, ¿no? Cualquiera que esté cuerdo sabe que esto huele a un fracaso rotundo. Sí, pues la animación va a ser un fracaso rotundo. Mira, me da pena porque puede ser una propuesta interesante. No, sí, pero el hecho de afiliarse con Porky ya valió mal. Pues sí, es terrible, ¿no? Ahora, esto no es lo importante del tema. Finalmente, Taichi Chaser importa un pito ahora. A lo que yo quiero ir es el tema de 4Kids Entertainment. Como decimos es hace ya algunos años, bueno, no tanto. Hace como unos 10, 11 programas más o menos. Comentamos acerca de un juicio que tenía 4Kids y que tenía su inicio el pasado martes 23 de agosto. Oh, Dios. Uh-huh. Estuve buscando información acerca de qué ha pasado en el juicio que tiene en su contra 4Kids Entertainment con Funimation, con ADB Films, me parece. No recuerdo con quién más quién más está demandando a 4Kids Entertainment. Les paso la... Aquí está, TV Tokyo y Nihon Ad son los son quienes están demandando a 4Kids por evadir el pago de regalías. El tema es de que el juicio apenas iba a iniciar la semana antepasada, pero al momento yo estuve buscando información el día de ayer y hoy y no encontré absolutamente nada acerca del juicio. Entonces me parece que hay que esperar un poco más a que salga más información acerca de qué onda con 4Kids Entertainment, porque hay muchas cosas de por medio, sobre todo la propia continuidad de 4Kids Entertainment. Más que nada, por el tema de que si 4Kids pierde el juicio, está prácticamente acabados, porque los gastos que conllevan las indemnizaciones del juicio los van, encima de que van a tener que pagar lo que les están cobrando TV Tokyo y Nihon Ad Terminate, o como se llama esta empresa, no sé cómo se llama, es como una promotora, ¿no? Una distribuidora promotora. Y, o sea, encima que les van a tener que pagar, y encima de que tendrán que cubrir los gastos del juicio, que en Estados Unidos no son cualquier cosa, pues se las van a complicar y se las van a ver muy negras, y evidentemente este ya sería el principio del fin de 4Kids Entertainment. Ahora sí, ya estaríamos descansando tranquilos, pero tristemente hierba mala parece que nunca muere, o por lo menos va a batallar. Wow. En fin. Draquito, ¿qué opinas? Draquito, ¿qué opinas de este soundtrack? A ver. Este es el tema del escenario de Splash Woman. Sí, Splash Woman. La primer robot del género femenino en todo Mega Man. Wow. La primera y esperamos la única. ¿Por qué? ¿Por qué tan misógino? Es broma, es broma. El sensei quiere más. No, chécate, Draco, los fanarts que hay de Splash Woman. A ver, bueno, yo conozco que era La primera robot era Roll. Sí, pues pero no era un jefe de la trama. Ah, pero esta es la primera fémina robótica creada por Willy. No, en realidad la creó Dr. Light. Lo que pasa es que la historia de Mega Man 9 es de que son robots del Dr. Light que son ahora sí que reprogramados. No, les lavó el cerebro el Dr. Willy. Como en Mega Man 1, pues. Ah, ya. Sí, según la historia, el Dr. Willy reprograma a los robots, le echa la culpa al Dr. Light, lo meten al bote y tiene que ir Mega Man para rescatar un ahora sí que Flash of the Fan Art. Ajá. Flash Bomb. Abajo de ma. ¿Qué dijo? Imitando a la sirenita, weón. Porque está demasiado bonita para ser un robot malvado. Ah, no me rompa. No, por favor. Le quitaste la magia. Apenas veo los fanarts, jódete. Apenas veo los fanarts. No, pero bueno, es así como una especie de sirena, Splash Woman. Sí, lo sé. Y su arma, es el Splash Trident. El Trident. Es el arma más útil de todo Mega Man. De todo Mega Man 9. De hecho, Mega Man 9 se empieza con Splash Woman. Sí. Es como Bubble. Sí, haz de cuenta como Bubble. Y es acuático el nivel. Es prácticamente bajo el agua. De pilón. Para sí. Acabarla de joder esto. Sí, es abajo del agua. Abajo de Emma. Bueno. Entonces, eso me sonó una canción. Ay, déjame ella. No, ya. Doctor Draco viene como que viene en modo fap. ¿Es que no? ¿En serio era eso? Otros fanarts. Estoy viendo otros fanarts. No, Draco, si los puedes poner en mi Facebook, te lo agradecería. Oh, no, ya sé dónde. Ya sé dónde, Draco. En el grupo del diario de la Night, que por cierto, qué mal educados somos, no hemos dicho para nada las vías de contacto. Okay. Es, y ya llevamos casi 40 minutos de programa. Nos olvidamos. Bueno. Inuyasha@animenexus.net, ese es mi messenger para que me agreguen, me hagan comentarios acerca de lo que hablamos el día de hoy. Draco, chécate este tema. Yo creo que este es el mejor. Magma Man, es el tema de Magma Man. Es el que trae el Magma Bazooka. Tan retro. Sí, me recuerda al tema de Metal Man. Magma Bazooka. Genial. No, para matar a. Fíjate que. Este nivel de Magma Man es el que tiene los mejores récords en el modo de. En el modo de contrarreloj. Que por cierto, por ahí debo de andar en el lugar número 400 del. Con 1:42 me chuté en ese. Nivel, más o menos. ¿Con todo y voz? Sí, con todo y voz, 1:42 o 1:49 más o menos. Mira, le gané a Herzog. Herzog hizo 2:10. Y Herzog está como en el lugar 800. Así que sácate el parámetro. O sea, para ganarle a Herzog está canijo en esos juegos, ¿eh? Sí. O sea, ¿quién eres? Mira, hay vatos que se lo echaron en 1:16, pero para mí que hicieron trampa. Sí, pero explícame algo que se me dejó sorprendido. ¿Por qué carajos está tan está entre comillas fácil el nivel? No es que esté fácil, sino de que tiene su truco con el nivel. Oh. Tienes que usar todas las armas y mucho dominio de meter la pausa a tiempo para poder cambiar el arma. Oh, así que ahí radica el truco. Sí, así es. Bien. Bueno, también el correo de la doctora Omes, aome@animenexus.net. aome@animenexus.net. Y el del niño verde es aapoo@animenexus.net. Aunque creo que el niño verde anda como que ocupado. La pussy. No, estoy girando. Ah, ok, perfecto. Y el del Draco, dilo tú, Draco, no lo voy a andar repitiendo tu correo. Yo estoy conectado, ¿no? Para que empiecen a joder, digo, a hablar. Oh, okay, mira, qué. Y luego dicen que el corriente soy yo. Ajá. Después la gente se queja, Dios. Layer, ahí le va. Layer-dragon-animenexus@hotmail, ya saben qué es. @hotmail.com, dilo completo. @hotmail.com. Es que sí está de nuevo. Y ya puse para... en la parte del diario de la night la foto de Flash Woman que yo dije que hola. Ahí está. Y no es porno. Oh, ya. Ay, ya, para, ya. Para los pervertidos, ¿no? ¿Ya lo estás poniendo en el grupo del diario de la night? Sí, ahí. Ah, me parece perfecto. Abajo del mar. ¿Verdad que sí? Abajo del mar. Pero Draco, no sé, bueno, yo sé. Ya, callen este Sebastián Draco, pirata, soy... por favor. Este traumó. Ya. Chicos, ya sé que están emocionados con eso de Splash Boom y todo lo demás, pero ya no queremos regresar a esos programas medios sexosos, raros, así, por favor. Sí, no, ya pasó esa época. Sí, por favor. Así que hay audiencia femenina también. ¡Ey! Las chicas también. ¡Ey! ¡Por favor! ¡Hey, por favor. Hey Draco! ¡Ay, no! ¡Hey! ¡Hey! ¡Escucha esta broma! ¡Hey! ¡Mi cabeza! ¡Hiraco! ¡Hiapo! ¡Hiapo! Mira, Draco, chécate. Chicos. A ver. Miren. ¡Hiapo! ¡Hey! ¡Hiapo! ¡Apo no entiende ni más! ¡Hombrecito, qué malo! ¡Hey! Pero, Draco, tú. La foto que has puesto es muy... La chica está muy seria, muy enojada. Parece estreñida. A ver. Sí. Retomamos la cordura. Les pasé un link para que lo chequemos. A ver. Voy a hacer una pausa con los temas megamanescos. A ver, vamos a pausar con los megamanescos. Resulta... Ajá. Pues tan sencillo como que esto así déjenlo como en una posibilidad. Un poco. Resulta que una nota que nos pone Luis Eduardo Torre en el Facebook del diario de la Night salió el viernes en el portal anmtvlea.com y dice: Capitán Tsubasa, el creador Yoichi Takahashi, está ofrecido para crear un anime basado en las campeonas del mundo 2011. Durante una conferencia de prensa realizada el miércoles por el manga de Soccer Shoujo Kaede o Soccer Hero Kaede, el creador de Capitán Tsubasa o los supercampeones, Yoichi Takahashi, reveló que ha recibido una oferta para crear un anime inspirado en el último mundial disputado de mujeres en la que se había consagrado como campeón el equipo femenil de Japón. Algo a destacar es que el mismo Takahashi se había inspirado en el mismo mundial para realizar su manga corto. Soccer Shoujo Kaede, la mediocampista de la selección femenina Nadeshiko, había sido el personaje base de inspiración para crear a Kaede. La protagonista de dicho manga, así como Aya Miyama y Yuki Nagasato, sirvieron a la base de crear a otros personajes de la obra. Takahashi había comentado que el personaje principal de Kaede fue pensado originalmente para cumplir la labor de un simple personaje de insignia que serviría como apoyo o mascota del equipo real durante la Copa del Mundo. Sin embargo, después de la victoria del equipo en la Copa Mundial Femenil de Alemania en este año, el personaje creció rápidamente hasta ahora obtener un desarrollo como cualquier manga de hoy en día. Pese a que la historia se recopiló en un volumen, Takahashi dijo que cree que la popularidad de la historia seguirá creciendo y no descarta una continuación de la misma. Así que se viene las supercampeonas. Oh. Ahora son las supercampeonas. Ahora serían las supercampeonas. Claro que sí, las chicas. Y estas sí son de verdad. Sí, estas sí son de verdad. Qué Oliverato, ni qué Tom Misaki, ni qué las pelotas. No. Aya Miyama, la número 10, como Dios manda. Esas sí son de verdad. Goles. Y fue la que metió goles. Y don, yo la persona sí quiero ver cómo queda este anime. Y le ganaron a las gringas, que son potencia las gringas en femenil. Oh, por Dios. Me quiero casar con ella. Ay, niño verde, ya empezamos con el tranquilo, doctor García. Ya estás como el doctor García, que cada que un jugador hace una jugada, me quiero casar con me quiero casar con Neymar. Ya estás como este güey, me quiero casar con Messi. Ya estás como Don Luis García en los partidos de TV Azteca, por favor. Niño, dale control de sus hormonas. Me quiero casar con mi llama. Chinga, ya te sientes cabeza de rodilla, ¿o qué? Primero era con Lili Barba, ahora con esta. Oh, cosas. Cierto, ese es Bígamo. Por Dios. Ni Draco está tan psicoseado con esas cosas. Ah, no, él no se quiere casar, no. Él quiere un harén con todas. Yo no quiero casar. Todo él quiere meterse al vestidor. Quiere ser el director técnico, este desgraciado. ¡A huevo! ¿Por qué conformarme con una? ¿Por qué? Quiere a la plantilla completa, a toda la convocatoria de la selección. Así sí dan ganas de ser director técnico. No, hombre, este daría la supercampeonas versión hentai, una cosa verdaderamente asquerosa. Pero nadie lo dice en serio, ¿verdad? Sensei, cosa asquerosa, no. ¿Y Miki le gusta tener esas cosas, Sensei? Van a meter goles por dos cada una, ¿cómo ves? La portera va a meter dos goles. Ya. ¡Es chiquito! Ok, a nadie le importa. ¡Hey, Apo! ¡Mendigo! Okay. Tenemos para joder. Nadie te insultó, amigo. ¡Hey, Apo! Ese es el punto, no entiendes el chiste. ¡Hey, Apo! ¡Nice! ¡Hey, Apo! Pobre. No, hasta el avatar aquí que tiene el Skype Libre está así como que se nos queda viendo, así como que, ¿qué están diciendo estos desgraciados? No les entiendo nada. El chiste le queda perfecto. Le queda así. Miren, vamos a checar, miren, mensajitos en el chat del grupo. Dice aquí de qué hablan. Pongan la de Mario Fab Fab. Pongan la rola de Mario Fab Fab. Luis García, el doctor García es genial. Ya ahí te habla, niño verde. Ya eres el doctor García ahora. ¿Y quién soy yo? ¿Martinoli? Por Dios. Y tú eres el guarachudo, entonces. No, bueno. Dice: en vez de animadoras van a tener animadores. En lugar de Patty van a tener a Pato. ¿Ah? Y dice aquí Luis Eduardo Toro: que no elijan de director técnico al Dracosaurio. Oh, why not? Why not? ¡Ey, Apo! Muy mal lejos. Niño verde, ¡Hey, Apo! Intenta tocarte la lengua con... No, la nariz, la nariz con la lengua. Inténtalo, es muy fácil. ¡Ay! Es así. ¡Y Apo! No. Chéquense, puse ahí en mi canal. Bueno, no en mi canal, en mi muro de Facebook. El video de la naranja molesta. Chéquense, está buenísimo. Eso es una serie de una naranja que nada más está rompiendo las bolas a sus. A otras frutas que aparecen en el plano de la. Del episodio, ¿no? Tengo un problema aquí con la llamada. Afortunadamente no me estoy cayendo, pero ya recuperé la comunicación con la doc. Está ahí en trámite la comunicación con el niño verde y con el dracosaurio. Doctora, yo creo que le voy a pedir que usted haga la llamada para. Yo estoy. Para tener menos problemas. Draco ya lo escuchó. Pero. ¿Quién se cayó? ¿El niño verde? Sí, se cayó. Así es, ese. Ah, fue el caída de él. Sí. Has caído de él, no te preocupes. Ah, ok, perfecto. Ajá, aquí estamos. Sí, ok, bueno. Entonces les decía, ¿no? Chéquense la naranja molesta, que es el. Es un. Ahora sí que un meme de internet. Muy bueno, muy bueno. Cualquier parecido con el sensei es pura coincidencia, chicos. No, ese es un hijo de la chica de este güey. Sí. La verdad que sí, es que es infame la naranja molesta. Aunque bien podría ser también la naranja mecánica. Pero ese, pero okay. Bueno, eso sería otra cosa. Okay. ¿Y traumas? Muchos traumas con esa persona. Mira, Draco, tan mala fama. Bueno, tu mala fama como que no es ya gratis, ¿no? Uno se la hace. Pero bueno, mira, dice aquí Luis Eduardo. Wow. Que si tú eres técnico, que si tú eres el técnico de la femenil de Japón, habría escándalo sexual seguro. O sea, eres un degenerado. Las pobres chicas perderían cada partido, Dios mío, por tanta actividad física, pobrecitas. Pues sí, estarían muertas. Ya no llegan al partido, llevan calzas. No llegan ni a octavos, como ven. No, yo creo que mira, yo creo que hasta se retiran de la eliminatoria. Después lo lichan al Draco. Moriré algún día. No, pero qué barbaridad. De chica, ¿está la imagen que puse en el muro del diario de la night? Estoy viendo una de Splash Woman así muy detallada. Sí. ¿Y es esa? Sí, la verdad es esa. Está bueno ese fanarte. Por eso es lo que me causaron decir, ¡ah, joder, mal! ¡Ah, joder, mal! Todos los demás no me gustaron. Ah, bueno. Sí, no es que hay otros así como que complejos, ¿no? Que no están tan buenos. Son bizarros y uno que no me gusta, que está embarazada. Digo, ¿what? ¿Qué? Te la conoces, sí, marrano, deja de no ver. No soy marrano, es de los primeros cinco. No, ya, tú no tienes respeto de nada. No, aparecen no. En Google, maldita sea. Bueno, Google es un degenerado, entonces. Sí, a mí no me gusta. Ah, no, bueno, está bien. Bueno, ya, disculpaste. Ya, por eso, hombre, ya. Chicos, Dios mío, pues están peleándose. Esto es un reality, Dios santo. Oigan, tenemos otro tema. Los Thunder. Thunder. Oh. Bueno, esto lo comenté. Ayer di un avance en Akihabara. Ah. Hoy lo doy. Hoy lo analizamos, ¿no? Vamos a hablar de doblaje venezolano. No vamos a tirar. No, ya no. Es que antes ustedes sabrán que yo le tiraba mucho el doblaje de Venezuela porque me parecía que era. En su tiempo era bueno y me sacaba de onda de que de pronto fuera tan malo. Luego ya supe las razones y ya más adelante lo estaremos comentando. Pero vamos a hablar de eso, y es que los Thundercats, la nueva serie de los Thundercats, los felinos cósmicos, se va a doblar en Venezuela. Es la que actualmente se transmite por Cartoon Network. Es esta serie donde la Doc babea por Leo, ¿no? Oh, y todavía está más joven, Sensei. Sí, bueno, si usted babea por Leo, no, yo babeo por Chitara. Sí, adiós. Bueno, el tema es que Cartoon Network Latinoamérica va a emitir durante el año 2012, o sea, es el que sigue, aunque ya se va a caer el mundo, no importa, los Thundercats en su nueva versión. El doblaje va a realizarse en Venezuela. La historia dice que después de que Thunder es atacada por los Lizard, Leono lidera a los Thundercats en busca del libro de Omens, el único artefacto que puede guiarlos a la victoria. Perp tendrá que luchar contra villanos como Mondra, un hechicero anciano y peligroso, el general Silte, y afortunadamente podrá combatirlos con la espada del augurio. Thunder. Porque sin la espada del augurio no va a poder derrotar a Mondra. Ay, Dios mío. ¿Qué? Se está perdiendo dinero. ¿Por qué no se presentó al casting? No, porque todavía no nacía cuando estaban los Thundercats. Los Thundercats son del 86, 87 más o menos. Está bien que eres viejo, pero no tanto. No, no, pero yo digo, esta nueva versión, pues los antiguos, déjenlos, están, esos son que uno nunca olvida, los de la vieja escuela, por así decirlo. Pero a estos, pues preséntese al casting, sensei. Ay, lo vale, Munra. Es el puro que tiene aires de pervertido, sádico. Ahora soy sádico. Puedes escucharte así, sádico, te escucho como un fucking violador. Sí. Mira, fíjense, mensajitos del chat. Dice que por el escándalo sexual de la selección femenina de Japón, el cual Draco es responsable, es por eso por lo que Ishihara lo fichó en Interpol y ahora está en arresto domiciliario para evitar que haga algo indecente de su ADN alterado o degenerado, modificado, ¿no? Así, no puedo acercar ni a Japón. No, no, es más, teóricamente estamos cometiendo un delito federal teniéndote aquí. Pasé de ser un indocumentado a ser un delito federal. Voy avanzando. Sí, es peor cada día. Ahí la llevamos, ahí la llevamos. Bueno, comentemos. Ajá. Comentemos de los Thundercats. Doctor, usted los vio en sus tiempos, ¿no? Creo que como todos, sensei, bueno, sí, hemos visto valor en los Thundercats. Ajá. Ya, yeah, okay. Niño verde, ¿viste los Thundercats? Sí, por una extraña razón, sí. ¡Hey, Apo! ¿Viste los Thundercats? ¡Oye, es cierto, Draco! ¡Hey, Draco! ¿Qué sea? ¡Roberto! ¡Chinga tu madre, hijo de la chingada! Se me había olvidado. No me olvidaba. Bien. Bueno, supongo que Draco también vio los Thundercats. De hecho, llegué a tener una espada de los Warriors. ¿Sí? Estos eran los Thundercats. Buen motivo para tener el trasero sentado frente a la televisión. Épico. Pues no, cierto. Bueno, pues los Thundercats, los felinos cósmicos. Muchos seguramente se quieren sacar los ojos con un tenedor porque no vuelven a repetir los mismos actores de doblaje que hicieron en la serie hace. Por 200 años. Hace. Dígase ese. Ajá. ¿Sí? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuántos años hicieron los Thundercats? Dije un chingo y ya. ¡No! Déjame recuerdo. El sensei se informa. A ver, ahí les va. Los Thundercats son del año 85. Son 130 episodios entre 1985 y 1989. La historia original, la de la serie original de los Thunder. Cuenta la historia de un grupo de seres cósmicos, mitad humanos, mitad felinos, tras sobrevivir a la inminente destrucción de su planeta Tondera por parte de los mutantes de Plunder, que buscaban el poder del augurio, emigran hacia un nuevo mundo en busca de un nuevo hogar. Su destino, el tercer planeta, se convierte rápidamente en su nuevo hogar, mas ahí no terminan sus aventuras, pues ahí enfrentarán nuevos peligros, villanos con ambición y conquista, tales como el terrible Mondra. Los mutantes de Plunder, quienes se la tienen librada, y los Luntax, entre otros. El líder de los Thundercats, Leono es el protagonista y principal personaje de la historia de los Thundercats. Entiendo de que el doblaje de los Thundercats, el original, se hizo en 1985, entre el 85 y el 89. Han pasado aproximadamente entre 20 y 25 años. ¿Ya? A pesar de que varios de los actores siguen en activo. Bueno, no sé, a mí me parece así como que un poco complicado el que... el que vuelvan a llamar a los originales. Sí, me parece complicado. Más que nada porque... ¿Por qué? Lo que pasa es que ya pasó mucho tiempo después de aquello, ¿no? Hay actores, algunos que ya no están entre nosotros, que se han adelantado, muchos actores de aquella época. Los protagonistas todavía siguen más o menos dentro del mundo del doblaje, ¿no? Salvo Leono. Leono, la primer voz, y yo creo que la que más recuerda a la gente es la de Víctor Trujillo. Y Víctor Trujillo es Broso, el payaso tenebroso. ¡Mis chamacos! ¿Quiere ver que la visión? ¡Órale! Bueno, resulta que Víctor Trujillo, o Broso, es el que hacía la voz de Leono en aquel tiempo, cuando Víctor Trujillo se dedicaba al doblaje y tenía su programa en Imevisión llamado La Caravana, que era un programa donde salía este Margarito y Johnny Latino y decía ¡Lástima, Margarito! Bueno, en ese tiempo Víctor Trujillo era un comediante que recién hacía sus intentos de la televisión en Imevisión, que en ese tiempo era la televisión pública. Posteriormente se hizo un comediante con otros personajes como la Beba, ¿cómo se llama? La Beba Galván, Broso, ¿qué otro es? ¡El Charro Amarillo! Poco, sí. ¿Nunca llegaste a oír al Charro Amarillo, Draco, en los protagonistas, con este José Ramón Fernández o en los nuevos anuncios de BTV? Me suena ese güey. Sí, es él, y que hace unas canciones de que la rima siempre la termina con una grosería, pero no la dice. ¿El que está con Fernanda Tapia? ¿Ese güey? No. Víctor Trujillo es Broso, güey. Acaban de joder la infancia, ¿entienden? Sí, o sea, la voz de León era la de Broso, el payaso tenebroso. Claro, tuvo otras dos voces más, León. Les acabo de joder la infancia a todos. Sí, pero bueno, o sea, igual hubo otros dos actores que hicieron a León. Hubo Bernardo Ezeta, que fue el que hizo a León la tercera parte de la serie. Bueno, el resto de la serie, nada más Víctor Trujillo fue la primera temporada. Pero el primero fue Víctor Trujillo, ¿no? El de la primera temporada. El tema es que como que ya pasó mucho el tiempo y no sé, de cierto modo, no sé, es como que una opinión medio dividida, porque hay unos que les da igual, hay otros que dicen, pues sí, que los vuelvan a juntar, pero, o sea, después de tanto tiempo que los vuelvan a juntar, no sé, a mí se me hace como que más complicado. Si de series cortitas, no sé, han pasado poco tiempo relativamente y cuesta un huevo volver a reunir a los originales. Ahí está el caso de Dragon Ball Kai. Y eso que no está Inuyasha también. No, usamos los dos con Inuyasha, por favor. O no sé si recuerdan hace unos 5 años, hace unos 6, 7 años, cuando se armó toda una telenovela con el caso del doblaje de Caballeros del Zodíaco, la saga de Hades. Ah, cierto, no, cierto. Que terminó así, que terminó yo creo que bien eso, porque hubo dos opciones. La distribuidora no quiso a los originales y mandó llamar a otros para la versión de televisión. Y a partir de eso hubo una especie de bifurcación y la versión de DVD sí trajo a los originales, con de la mano de Jesús Barrero y compañía, y se recuperó Caballeros del Zodiaco con sus voces originales, pero en la versión del DVD. Entonces uno ya puede escoger si verlo en la tele o comprar el DVD, y la mayoría optó por comprar el DVD, y eso me pareció una muy buena opción. Pues de hecho creo que Azteca 7 transmitió la versión del DVD. No, señor. No, señor, no pueden pasar la del DVD porque no tenían esa no se puede pasar en televisión, está prohibida en televisión. Tendrían que pasar la que fue hecha para televisión, sí, señor. Era la otra de televisión. Por eso es versión de DVD, versión de DVD. Entonces, la versión de tele es para pasar en la tele. Y la versión de DVD es para ver en el DVD, hombre. Antes que chucha estuve escuchando toda mi vida. No sé, yo creo que viste alguna antena pirata, sí, alguna cosa así. Me cae. Me jodieron con eso. Miren, no, ya esto se... No, tu vida se engaña. Fíjense, aquí ya esto se está desvirtuando, pero feo. Dice aquí John Rambo. Deja vu, deja vu, deja vu. Ah, mi cerebro. Reaccione, reaccione, Sanse, reaccione. Vienen a mi mente cosas traumáticas. Respira, ya, Sensei, reaccione, ya. ¿No? Muérete, algo así. Bueno, ya lo la que gente acaba se de... nos va. Bueno, dice John N. Vamos a decirle N. No, no. John N. ¿Y cómo olvidar a la Secre de Broso? Pero, ¿cuál de las dos? ¿A Isabel Mado o a Evelyn Robles? Ahí está la pregunta. Las dos, ¿no? Mírelo, doctora. Yo no soy el que empieza. todo lo que he aprendido se lo he aprendido del sensei. No, ¿y Draco qué? Ya, niños tranquilos. Aprende del niño verde, Dios. Ya, siga, sensei. No, qué horror, pues. Bueno. En comentarios aquí en el IRC dice Jori Amo, estaba viendo el programa de Álvaro Cueva cuando me tocó el tema de la niña que se había suicidado de ver de la Rosa de Guadalupe. Él dijo que ese capítulo de la Rosa jamás había existido, sino que fue una manipulación. Mira. Vuelvo a leer. No hay prueba. A ver, vamos a hacer un... Ah, no, perdón. ¿Por qué hago ese sonido vocal si sí lo tengo? No, sí lo tenía yo. No. ¿Qué? No, es. Ya. Jori Amu. Estaba viendo el programa de Álvaro Cueva cuando tocó el tema de la niña que se había suicidado después de ver La Rosa de Guadalupe. Él dijo que ese capítulo de La Rosa jamás había existido, sino que fue una manipulación. ¡Auch! ¡Auch! Wow. Excusemos. Entonces, o sea, en resumen, que la información se manipuló para tratar de perjudicar a la Rosa de Guadalupe, lo que trato de entender. Creo que está dando a entender. Mira, aquí en mi estado tristemente es día con día saber del tema de los suicidios. Uh-huh. Saltillo es la ciudad donde más gente se suicida en el país. O sea, aquí la gente dice, se suosta y se cuelgan de la regadera del baño. Punto. Estamos casi a tazas japonesas acá. Sí, es muy fea la cuestión, ¿no? Pero bueno. El tema es de que en mi estado, no solamente aquí en mi ciudad, sino en todo el estado de Coahuila. Que por cierto, hay un mugrero brutal. No, en serio, hay un mugrero aquí. Con nuestro honorable gobierno del estado. ¡Qué bonito gobierno! ¡Bravo, bravo, funcionarios! ¡Bravo! ¡Estamos en quiebra! ¡Estamos jodidos! ¡Cada vez más peor! Y eso que su eslogan era más mejor, pero estamos más peor. ¡Gracias! ¡Un aplauso para nuestros enormes y brillantes políticos del gobierno del estado de Coahuila! ¡Un aplauso! Bien. entiéndase todo el sarcasmo, ¿no? Son unos hijos de puta. Pero bueno. El tema es de que en este estado el problema de los suicidios es grave, ¿no? Y pues es casi casi de todos los días escuchar de que, oh, es que se colgó de la regadera, ¿no? Que este se colgó de un árbol. No, que este se metió el asador y lo encendió en su recámara y se asfixió con el humo. Eso es de diario, ¿no? Ustedes checan en los periódicos de aquí la localidad, que el Guardián, que el Clave 3 de la tarde, que el calibre 57, que el hasta el Alarma, pues. Hablen en la nota roja y siempre viene algún suicidio. Entonces, entre esos suicidios, el programa pasado hasta lo comentamos de lo que pasó en la ciudad de Piedras Negras, sobre de una niña que se había suicidado por un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Entonces, acá nos actualizan un poco esa información. Y pues el episodio que dice que la niña se inspiró simplemente no existió. Ahora, también pudiera ser de que la niña haya dicho, si yo veo La Rosa de Guadalupe y lo que pasa ahí es real, entonces voy a imitar lo que hacen y voy a suicidarme para que me revivan. O sea, una tontería monumental. Pero bueno. Esa es la cuestión. Me dice aquí, entonces la nota de la niña suicida no fue verdad, me dice Luis Arroto. No, sí fue verdad la niña que se suicidó. Lo que no sé, lo que es en duda es si haya sido por inspiración de un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Eso es lo que se discute. Ya, sí. Esa es la cuestión. Que ya hasta dijimos nuestra opinión la semana pasada de. Es que son niños que no tienen atención, que los papás no los pelan, que andan en otra. Y pues los niños no tienen otra educación más que la que les da la televisión y no necesariamente es la mejor. No, qué triste es escuchar eso. ¿Te das cuenta si existe o no? Los papás siguen teniendo la culpa. Pues sí. Claro. O sea, si existe o no, a mí la verdad me viene valiendo madre. El que tiene la culpa son claro. Ese no es el punto también. Así que, de verdad, gente, si me dicen que el capítulo no existe, que existe, me vale huevos. Igual sigue siendo una tontería, ¿no? Sí. Así es, sí. Además es la vida de una niña, ¿no? O sea, y siempre nada justifica el hecho de un fallecimiento tan terrible, más que nada eso. A eso nos referíamos. Sí, pero aquí más lejos, más que sea un problema de lo que pasa en el programa de televisión y esto y aquello, es el tema de los papás que no vigilan lo que ven los niños y que no les explican qué es real y qué no es real. Ese es el verdadero punto. Antes de hacer un escarnio público, el verdadero punto es de que no pelan a sus chicos. Ahí es el principal problema, realmente. Exacto. Porque supuestamente también hay personas que, o chicos, chicas que dicen, no, pues me voy a morir, me voy a suicidar. Y pues sus papás no les creen y al fin y al cabo sí lo hacen. Sí, o los que se suicidan por la novia, pues que los dejó. Y chicos, los que alguna vez llegan a tener esa idea en la mente, en serio, si ella sabe que están muertos. O sea, no van a cambiar nada. Punto. Exacto. Entonces, es una ridiculez total. O sea, como ahí los que suben sus videitos al YouTube haciendo sus consejos de que los corazones rotos y que yo te voy a ayudar, que yo comprendo cómo estás. Putas tonterías. Ah, pero sensei, hablando de eso también, no olvidemos el tipo de chicos y chicas, bueno, desde muy jóvenes que, y se ha visto casos que anuncian su muerte vía YouTube, no, perdón, vía Skype o vía videollamada, no sé, y lo hacen, sensei, lo hacen de manera pública también, ¿no? Y eso también es algo muy, muy fuerte, ¿no? Sí. Terrible, más bien. Y como se dice de eso de YouTube, cuando hay chicos y chicas que quieren decir sus puntos de vista, chicos, los que están oyendo, los que están. No habla un especialista sobre esas cosas, es un punto de vista, claro, hay que tomarlo de esa manera. Y nunca se han puesto a pensar por qué este chico, por qué esta chica habla de diversos temas. Es una manera quizás de descargar todo eso y hacerlo público, ¿no? Y es un punto de vista y no necesariamente tenemos que seguir ese punto. Porque recordemos, Sensei, que muchos chicos siempre siguen o se identifican con pues hay que ser a veces muy críticos. Creo que eso con Draco, eso acordamos en una opinión, tenemos que ser críticos de muchos puntos de vista, ¿no? No podemos ser corderitos. Tenemos que siempre escapar el porqué, las razones y qué lo motiva a este joven o a esta chica a decir tales comentarios. Eso sí, Sensei. Uh-huh. Y bueno, yo simplemente les puedo decir a los chicos que si tienen algún algún problema de así como que de amoroso, por así decirlo, ya lo he recomendado antes. Es un libro de un autor argentino que se llama Fabio Fusaro. Chéquense, si ustedes se sienten mal, chequen los libros de Fabio Fusaro. Y si no están mal amorosamente, también igual leanlos, chequenlos, merecen mucho la pena esos libros de Fabio Fusaro. El libro se llama Mi novia manual de instrucciones, muy bueno. Eso les va a servir, chicos, para que recuperen su orgullo masculino. Obvio, ojo, masculino, no machista. Masculino. El hombre debe ser masculino, no machista. Entonces uno debe ser masculino. Y el ser masculino no significa... Pero Sensei, explíquele eso a los chicos que recién están abriendo los ojos a ese tipo de relaciones. Ellos no lo van a entender, Sensei. Pues más vale que lo entiendan. Es un tema muy complejo. Sí, no, yo sé que es un tema muy complejo y toda la cuestión, pero... Y como les digo... Ajá. Chéquenlo. Merece la pena. Bastante. Les puedo decir, el Sensei no les está mintiendo. Ah, pues a ti te sirvió el libro, ¿no? No miente, pero eso es tema para otro. Dilo, Draco, a ti te sirvió el libro, Draco. Lo recomiendo. Sí, a huevo, me sirvió. ¡Testimonio real! ¡Es testimonio! Estaba... Si Draco dice que le funcionó... Así, ya déjalo. De verdad, ese libro me ayudó a salir del pozo de la mierda que está. Estaba hecho mierda y el Sensei lo vio. Sí, me consta, me es fácil. Sí, el Sensei me vio en mi peor estado. O sea, la caja se veía mejor que yo. Sí, pues. El Sensei me permite, aparte de ese consejo para hombres, permítame usted también un poco para las chicas, ¿no? Porque este programa también es de chicos y chicas. Se le puede recomendar un poco a las chicas, porque se demuestra que las chicas maduramos más que los hombres. Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Es un libro muy recomendable también para aquellas chicas que quieran conocer un poco más sobre sus reacciones, sus emociones y sobre por qué reaccionan de una manera tan tan terrible, ¿no? Hay una palabra, se fue de John Gray, sí. No, una actitud demasiado infantil, por así decirlo, ¿sí? Permitirá para que ustedes mismos se den cuenta el por qué reaccionan de esa manera y también entender un poco a ese grupo llamado hombres. También, es un punto de vista neutral entre ambos, generalmente para chicas, y es interesante porque tienen una visión diferente sobre ese tipo de conocimiento sobre los chicos y también sobre ellos. ¡Ay! Ya. También. Y bueno, y quiero hacer una recomendación unisex. Ajá. Es el libro Manual para no morir de amor de Walter Rizzo. Bien, Sensei, así es. Ese también está interesante que se lo chequen. Muy bueno. Walter Rizzo, qué guay. Es maestro, sí. Rizzo. Y la frase de hoy es: todo tiene solución excepto la muerte. Lo demás son cosas de la vida. Se nota que no ves a Sánchez Azuara, desgraciado. Bueno. Sensei, acá hay una noticia del chat del diario de la NAI. No sé, a ver. Eso es una noticia de uno de nuestros. Me escucha, pero mire. Es Léalo, sensei. A ver, dite, Draco. Oh, por Dios. A ver, dice aquí, sí, aquí estoy viendo el comentario, dice Aztec Dragon: no se sorprendan cuando salió School Days, una niña asesinó a su novio con un hacha por motivo del anime, y no solo eso, el último capítulo de School Days fue censurado porque esa semana otra niña mató a su papá con un hacha. Sí, eso sí fue real, ¿eh? Y causó mucha conmoción. Eso fue real. Causó conmoción en Japón. Eso fue School Days, por eso... De hecho, el anime salió como dos versiones, la versión con censura, que fue la versión que salió para televisión, y que a la mayoría de ustedes vio, y la sin censura, que salió en DVDs, salió a la venta en DVDs. Sí, en DVDs para la gente con el ADN alterado. Sí, y la verdad School Days no es apto para chicas que sean unas psicópatas celosas. No es recomendado para ustedes. Te voy a ayudar con ese término. Locas celosas es igual a chicas borderline, es igual a la loca de mierda. Chicos, si andan con una de ellas, mejor dejarla, la verdad. Tengan cuidado. Muy pronto en el diario de la Night. Sí, si pueden, cámbiense de estado. Los pasos. Primero, mantenga la calma, hombre. Después, invéntate una excusa, la que sea. Déjala, no le digas nada, solamente la excusa. Aléjate de ella, corre lejos, no sé, haz lo que sea. Pero aléjate, te va a matar, a huevo, te va a matar. Aléjate. Oye, por cierto, nos escuchan muchos peruanos. Oh, sí, sí. Y esto es algo que ha conmocionado la opinión pública en el Perú: el caso de una niña borderline que se presume le hizo algo a su novio. Los peruanos saben de qué estoy hablando. Es del caso de Rosario y del niño Ciro Castillo, que está perdido en el Valle del Colca, en la zona de Arequipa. Está perdido, llevan como 150 y tantos mil días que no lo encuentran. Se ha hecho un drama total en la televisión de ese país. Y día tras día salen hipótesis, pero la niña es una loca de mierda. Es una niña, no sé... Da miedo esa muchacha, esa niña Rosario. ¿Puedo decirlo con una onomatopeya? Sí, dilo. Pero escuchemos una opinión de un joven que está en pleno desarrollo de sus hormonas y sobre la comprensión del sexo opuesto. Niño Verde, ¿qué opina de eso? Porque creo que le comentamos también. Justo lo que pensé. Ajá. Ay, Dios, yo no sé qué decir, ¿no? Esas personas es... Por lo menos yo no entiendo cómo piensan, qué se les mete a la cabeza. ¿Ya? Simple y sencillamente no están bien. Tienen que tener apoyo porque... ¿Cómo es posible que le hagan eso? Pues mira, supuestamente la historia es de que estos eran una pareja de novios o enamorados... Eran unos enamorados que se fueron a un valle así como que al monte a recorrer, a acampar y todo. El chiste es de que supuestamente se perdieron y se separaron, y después como de semana y media le encontraron nada más a ella y a él no lo encontraron, y la otra no, y no hay una versión clara de qué pasó con él porque ya lo buscaron y no lo encuentran. Entonces se cree que lo desaparecieron, que no, hay muchas ambigüedades en las investigaciones, hay un tema medio feo ahí de algunas complicidades, etcétera, ¿no? Y el caso está muy enredado, el tema, pero la chica no, es como si lo hubiera premeditado, como que si hubiera algo ahí. Sensei, ¿me permite dar mi opinión, mi humilde opinión sobre este caso? Sí, en poco tiempo, sensei. Sí. Mire. Chicos, yo sé, de 13 a 15, de 15 a 20, más edad, por favor, si tienen ustedes una novia, y no es que quiera prejuzgar, chicas, yo también soy a favor de mi género, ¿no? Pero siempre es bueno hablar desde otro punto de vista. Si esa chica, de un momento dado, ni siquiera te dio interés, ni siquiera se fijó en ti, pero después que tuviste mucha suerte en aspecto económico, seas ascendido, si no sé alguna cosa, y si ella te busca, quiere que le compres cosas, quiere que la lleves a viajar, quiere que la lleves a pasear, y tú, aunque te mueras de hambre, le das todo a ella, eso tienes que cuidar. Punto 2, si esta chica constantemente cambia sus emociones extremista, ten cuidado. y no es solamente por sus hormonas. Punto 3. Esta chica te tiene todo el santo día que tú eres el culpable de todo lo que ella pasa, ten cuidado. Y punto 4. Si esta chica hace que tú te alejes de tu familia, es una llamada de alerta. Así que, por favor, muchos chicos siempre me dicen, pero ¿cómo puedo saber si ella es para mí? ¿Cómo que ella me interesa? Lo importante, chicos, cuando uno conoce a una mujer, o un caso, un hombre, es primero empezar por cómo conocerla, sus gustos, preferencias, igual también al chico. O sea, el mundo no se va a acabar si es que no va a estar contigo. O sea, esa es la cuestión. Ten un poco de, como dice Fusa, ¿no? Ten un poco de amor propio, cara. Y eso es lo que dice el sensei siempre. una palabra fuerte en ese momento. Pongan, ¿no?, huevos, carajo. Igual también al, claro que sí. O sea, el mundo no se va a acabar. No es, y no huevos, es porque, coño. Y también no es que quieras probar y a ver si intento, o a probar cuando a veces y esta chica no me da señales, o quiero creerme el salvador. Eso muchas veces nos pasa. O la mujer es el papel de víctima, o el hombre el papel de salvador. Y eso no es por criticar, ¿no?, pero es que eso nos pasa. Muchas veces nos pasa, y yo lo digo, simplemente un momento, un tiempo de mi vida también lo pasé. Y sufrí muchas consecuencias, chicos. Entonces, justamente tengamos cuidado. A veces nosotros, los chicos, tienen, ay, tengo tantos problemas. ¿Y qué problema tienes? Es porque ella hizo tal cosa. Entonces, no es tu problema, es el problema de ella. Y muchos chicos, a Dios gracias, muy amigos míos, han salido adelante. Es que también merece la pena decir. ¿Verdad? Hay que decir la frase de batalla. Chicos, si ustedes se sienten mal por una cuestión así amorosa, yo les recomiendo que, ustedes saben, ¿no?, que hay un principio básico, que es sentido común. Siempre tienen que decir, cuando se sientan mal, simplemente digan, conmigo no se jode. Y fue. Y van a ser muy felices. Díganlo con convicción. Así como con ganas de decir, conmigo no, pero se jode. Hay un problema. ¡Huevos, carajo! ¡Huevos! Hay un problema en los hombres, sensei. Usted no le va a negar. El orgullo. Don Orgullo, sensei. No, a veces igual, el hombre no quiere admitir. Escúchenme, no quieran admitir cuando pues las cosas cuando las cosas no van bien, para él todo está bien y sus amigos le dicen que está mal y él, no, yo voy a hacer tal, tal, tal y don tal, don ter. O sea, el chico se enterca. Eso es generalmente punto. Cuando al hombre le ponen los cuernos. Ajá. No necesariamente cuando conoce a alguien, sensei. Y a veces uno no sabe por qué, y justamente esta chica tiene cambios extremos. O también quiere pedirle favores, quiere pedir, y el chico sabe de que esta chica tiene full problemas, se encierra en sí misma y él quiere ser el salvador. Eso también pasa, ¿no, sensei? ¿Usted qué opina? No, pues sí, sí es cierto. En fin, les puedo decir. Hay que no les puedo. Por eso. Tú di Draco, testimonio. Diga usted, Draco. Está con ganas de hablar. ¿Qué les puedo decir? Ándele. Decir en serio. No se quieran hacer un salvador. Porque a ustedes que sean un salvador le importa un sagrado carajo. No le interesa. Así que diga que no, soy que es indefensa, que ya no creen en el amor y todo eso. ¡Huevos! No. ¡Huevos! No le interesa. Si ya se está haciendo pendeja, no le interesa. No, se está haciendo bailar en su manita. Solo eres un títere que baila en su manita y hace lo que ella quiere. Eres un princesito de papel que toda niña suya. Aunque el aspecto existe. Y que no tiene nada, que sabe que hay muchos compromisos. Huevo, no existe. No quieren hacer eso. Chavos, no quieran. Pues van a intentar por 200.000 veces y no les va a funcionar. Solo van a acabar llorando en el piso. Como hueones. Como perros. No lo hagan. Draco. Bájale dos rayitas, porfa. Y eso, sensei, de vivir el momento, que no. Claro, yo uso salvador, pero no me quiero involucrar. O sea, quiero pasar la situación free. Eso no existe. Cuando uno se involucra con una persona, es inevitable poder sentir lo que ella siente, poder, o sea, lo que ella siente, y tú también compenetrarte con ella. O sea, y también ella, en el caso que la mujer quiera ser salvadora del hombre, por el amor de Dios, eso, ¿dónde se ha visto? Nada, nadie es salvador de nadie, uno empieza por uno mismo, y uno se debe empezar por desde, eso, es que, desde uno mismo. Ajá, pero como le digo, Sensei, a veces el involucrarse también genera conflicto. Y mucho, por eso digo, o sea, a veces te involucras, te creas conflicto y dices, no, voy a hacer la relación fría. No, es mentira, porque es inevitable. Y cuando pasa el tiempo y veas que lo que tú das no se siente, es cuando ahí duele. Cuando ahí no sabes qué hacer y cuando ahí te tragas tu orgullo y bueno, a seguir adelante, ¿no? Cada persona reacciona diferente, pero no malgastemos el tiempo en esas actitudes y más bien ver otras que son mucho más productivas. ¿No? Primero empieza por uno. Empieza por uno, sí, el respeto, ahora... empieza por uno el crecer como persona. Diga Nieber. Te decía, pero ahora el simple hecho de decir soy el héroe, es naturaleza de las personas. Ajá. Uno siempre, por lo menos que tenga motivos para seguir adelante, siempre va a querer ayudar a los demás. Y por eso, ahora, la diferencia está en saber cuando tú ya no puedes ayudarlo. Y pues, en tener, ahora sí que tener los pantalones y tener la capacidad para decir, pues ni modo, hasta aquí llego. Así. Aprender a decir no. Es lo que tiene que tener una persona. Exacto. Claro, pero porque también no es malo decir, no puedo. Claro. Pero tenemos que empezar, ajá, niño verde, por ser héroes de nuestra propia vida, de nuestra existencia. En esta vida, ¿quién dice que avanzar en la vida es fácil? Muchos tenemos problemas, muchos tenemos situaciones difíciles, que para otros no es, ay, ¿por qué te hagas en este problema? Porque justamente es lo que uno siente. Uno tiene que ser dueño de eso, y una vez que enfrente, él puede avanzar, y ¿por qué no ayudar a otras personas cuando se pide en ese momento? Pero ojo, el ayudarnos significa que te involucres, que te envuelvas en un problema, que tú te aflijas. Draco, que tú te aflijas con lo que pasa esa persona. Entonces, esa no es la cuestión. La cuestión es que tú sepas delinear bien, o bueno, voy a ayudarla, pero voy a seguir con mi vida. Si, digamos, justo tuve un caso sobre una chica que tenía muchos, exacto, problemas, no, y su amiga, su padre falleció y esta chica estaba muy mal. Acompaña a tu amiga, todo, pero la vida continúa, la vida sigue adelante. No vas a ser la gemela de tu amiga, no vas a ser la hermana, es tu amiga. Pero como le digo, Sensei, es difícil porque en la adolescencia es una cuestión de hermandad, es una cuestión de estar en un grupo, de compenetrarte en ese grupo. Por eso yo le digo mucho a Niña Verde, porque ella es afán de luchar con el mundo, sentir que puedo lograr muchas cosas. ¿O no ve usted lo que pasó en Chile? Le pasó con ese tipo de estudiantes que querían una reforma porque sentían que su punto de vista era importante, ¿no? Entonces, eso se refiere un poco con la fuerza de la juventud. No se debe perder eso, claro que no. Ya, bueno. Ay, Dios, entonces necesito ayuda profesional. Ay, no, que diga eso, niño verde. Usted es muy sensible. No estás para aprender, sino aprende del sensei. Eso. Ah, sí. No. ¿Sí? Ya. Ya nos vamos, ¿no? Sí, es lo que iba a decir. Y al final de cuentas no hablamos de los Thundercats. Sí, no, bueno, nota rápida, ¿no? Les iba a decir del tema del doblaje venezolano. Yo sé que mucha gente iba a poner el grito en el cielo porque, pues sí, no son las dos originales. Por lo que sea, ¿no? Ya el tema de que no hayan escogido a los que eran, dejémoslo de lado, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a venir? ¿Qué es lo que se viene? Bueno, tomen en consideración lo siguiente: el doblaje venezolano regularmente le va muy bien cuando se habla de series americanas. Thundercats es una serie gringa. Regularmente les va bien y les sale bien. No es como en el anime de que les cuesta un huevo. Y siempre como que queda esa sensación de que algo le faltó. el tema aquí es de que depende mucho también de qué en qué estudio caiga, ¿no? Si cae en un estudio decente, pues ya podemos dormir tranquilos y estar felices hasta el estreno de la serie, ¿no? Pero de lo contrario, yo creo que se van a venir muchas mentadas, ¿no? Pero la verdad yo tengo fe en que va a venir bien, no sé ustedes. Yo la verdad, si puedo hablar un poquito de los Thundercats, la verdad espero que les den una buena voz a estos nuevos felinos. Yo estuve viendo imágenes en Google. Y la verdad se me hace muy por eso. ¿Mejores a los originales? Es, pues, espero que la hagan buena. Ok, bueno. ¿Mala? Sí, no estoy escuchando a Draco, lo estoy perdiendo. Ok. Sí, no. Estoy muy mal. A ver, estoy perdiendo. Hasta no ver. Perdón, hasta no ver, no habla. Ok, perfecto. ¿Se le trabó, no? Sí, se le trabó la voz. Así habla, se está ahogando. Y bueno, lo que les decía, o sea, hay que esperar a ver qué onda. Yo tengo fe que viene bien. Y sí, perdonas con la llamada. ¿Quién se me cayó? ¿Aló? ¿Me escuchan? A ver. Ok, perfecto. Bueno, y eso era lo que les decía, ¿no? Esperemos de que venga bien. Ya, ahora sí. Habría que ver qué onda, ¿no? Pero también hay una cosa que quería decir que se me estaba pasando. Fíjense el diseño de personajes de los Thundercats. Vienen así como que más reestilizados y como que con una apariencia más joven. Ándale. Entonces, ahora me pregunto, ¿le hubieran cuadrado las voces anteriores? La verdad. Pues estaría difícil la respuesta. Tal vez voces nuevas, como decir. Ah, bueno, están más jóvenes, tienen más energía ya. No sé, tal vez sí. Yo creo que sí. Hasta cierto punto se puede justificar el cambio. Ahora, si fuera la misma serie, pues obviamente, o sea, los mismos que hubieran hecho así como una remasterización de la primera serie con los mismos diseños, con lo mismo que era la original, pues a lo mejor sí uno dice, pues. Claro. Pues pongan las voces. Sensei, es. ¿Sí? Es la misma, han cambiado la historia también, ¿verdad, Sensei? Sí, parece que varía un poco, porque no aparece ni felino ni felina. Oh, vale, entonces es como si la historia de jóvenes. Ajá. Fíjense. Sí. No, ah, en el transcurso de la serie se ha de conocer a felina. Pues parece, pero bueno. Lo que sí es cierto es de que doblaje venezolano no hay buenos referentes, ¿no? Está Bob Esponja. No. Digo que es uno de los mejores. Los Animaniacs, los Tiny Toons, Pinky Cerebro. ¿Qué más? Los Jóvenes Titanes. ¡Wow! Ah, sí, me encantó. ¿En serio sí, fueron venezolanos? Sí, a mí también. Sí, era doblaje venezolano, los Jóvenes Titanes. Y muy bueno, por cierto. De lo mejor que han hecho. Te lo juro. Yo pensé que era mexicano. Sí, no, yo también pensé eso, pero no cuando. ¿Verdad que sí? Parecía así también. Así como hicieron. Todos estos doblajes que te digo eran doblaje venezolano y era muy bueno. Yo por eso sigo sin entender por qué en el anime les costaba un huevo. O sea, si ya tenían muy buenas bases. O sea, yo no entendía por qué salía tan mal. El tema es de que en el estudio donde regularmente doblaban todo el anime, que llegaba en Animax. No había directores de doblaje, entonces doblaban como cayera. Y eran los mismos estudios donde se doblan los documentales de Animal Planet, los de History Channel, los de Discovery. Bueno, los de Discovery creo que son en Argentina. Esos documentales están bien buenos. Sí, pero las voces no es lo mismo hacer las voces en un documental que en un que en una serie donde tienes que hacer interpretación histriónica. En una narrativa, pues nada más te apegas a lo que dice el renglón y no tienes que hacer ninguna especie de actuación, sino nada más te limitas a leer lo que te dicen en el guión dice así como que los aviones militares de tal año fueron usados por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Nada más así te limitas a leer en un documental. O sea, y si te fijas, no se incluyen emociones más que una narrativa. Una especie de narrativa es lo que se usa en un documental, muy diferente a una serie, una novela, un anime, una caricatura. Es muy totalmente distinto. Regularmente caían en un estudio de doblaje donde no había dirección de doblaje, porque realmente tampoco así como que necesitaban mucho. Sí es necesaria, pero en un documental así como que si hay o no, pues da lo mismo. Ahí nada más que nada es cualquier güey que llegue y hable, ¿no? Pero hay otros estudios donde sí se lo toman un poquito más en serio y donde le salía mucho mejor. Entonces, ese era el problema más que nada. ¿Dónde iban a caer la mayoría de los doblajes de animes? Por eso la mayoría eran pésimos. Y yo me atrevo a decir, los dos peores doblajes de Animax, sin duda alguna, Gantz y Samurai 7. Los peores, pero por mucho. Y los mejorcitos, Full Metal Alchemist, que fue de lo más decente. Sí, de lo más decentito, pues lógicamente Full Metal Alchemist, muy decente. Yo le agregaría El Príncipe del Tenis, le agregaría Vandred y Hungry Heart, que es también de Takahashi, el mismo de Supercampeones. También le agregaría y se me están acabando. Ese es doblaje de Colombia. Ah, perdón. Fíjense que ya me están linchando porque olvidé uno de los mejores doblajes venezolanos de los 90s. ¿Cuál sería? Sí, pero no lo digan todavía. Es que tengo que hacer algo por aquí, no me jeringuen. Sí. Yo no sé de cuál. Se está preparando. Sí. Yo sí. Sí, es que merece la pena de poner ese sonidito por acá. Ya sí se capta un poco la intención. Se trata, ¿no? Pero es una serie así contemporánea a los Animaniacs, más o menos de la misma época. De la Warner Brothers. ¿Ya? ¿Se ubican más o menos? Estamos hablando por allá del año 92-93. Aunque acá la vinimos viendo como en el 95, más o menos, no sé si recuerden. Chicos. Yo estoy perdido. No, el niño verde todavía no. El niño verde todavía se chupaba el dedo. ¡Moro, bebé! gruñido. Ya. Ahora saca la lengua y dame la pata. Bien. Esta es una serie épica. Chéquenla. Me están reclamando de que no hemos hablado de Super loco, extraordinario, fenomenoide, corre hasta más no poder, fenomenoide, rescata Washington DC, fenomenoide, cuando no hay nada en la TV, fenomenoide, su mente es de salchicha y mucho chocolate, sin control lo analizó, fenomenoide. Dexter es un genio. Hace a montón, fenomenoide, siempre busca ser actual, fenomenoide, qué mono es, piloto fenomenal, fenomenoide, sus películas hay que ver, fenomenoide, salvar al mundo entero, es su mayor empeño, siempre nos ayudará, fenomenoide. ¿Cómo no olvidarnos de Fenomenoide? ¡Sí! ¿Cómo olvidar? No, sí, cierto. ¡Sí! ¡Qué catártico! ¡Para, Draco! Oh. ¡Es un insulto! ¡Sí! ¡Ay, sí, fenómeno! ¡Ay, no! ¡Sí! La serie que soy yo. A ver, en el IRC estoy viendo aquí Orichi que dice que se va a volver loca. Ah, loco, perdón, porque no ponemos música, maldita sea. Bueno, no vamos a poner música porque este no es programa de poner música, este es programa de comentarios, es una revista cómica, mágica, musical y familiar, terapéutica, curativa. O sea, es para echar un relajo sobre las noticias que hay en la semana, para hablar de algunas series, de animación, de diferentes cosas de interés general. Y los sucesos del anime y sus consecuencias, bueno, claro que claro, sí. También hablamos un poco de ese fenómeno psicosocial. Ay, psicosocial, no, eso le toca a usted, doctora, a mí no. Bueno, usted lo dice, yo no. Pero, o sea, usted sí ve el lado psicosocial del anime. Usted, entonces, también lo abarca el programa. Que por cierto, ¿cuándo va a salir su próximo podcast, doctora? Y no se lo pregunto a usted, sino... ¡Ajá! El diario de la Night al servicio de la comunidad. Se solicita su colaboración para encontrar a Feel the Music, que debe los podcasts de la doctora Ome. Padece de sus facultades mentales. Por su atención, muchas gracias. Cualquier informe, comunicarse al correo del Dracosaurio. El bote de la basura. ¿Cómo es tu correo de...? Sí, ajá. Lo voy a decir al estilo de... el bote de la basura, @portapoco.com. Repito. Gracias. Si encuentra a Phil, favor de comunicarse al bote de la basura, @portapoco.com. Gracias. Y le recordamos. Gracias. No, también podremos agregarle. Se pone como un energúmeno cada vez que le nombran a QB. Padece de sus facultades mentales. Pues que sí. Según Phil, QB es el mal hecho realidad, según él. Yo no he visto Madoka Mágica, no sé de qué se trata, pero dice que QB es un hijo de todas sus remil. Agréguele después el adjetivo. Como dos episodios me aburrí. Ah, bueno. Pero yo no sé, digo, no, QB se ve kawaii, se ve lindo el gatito. Es que supuestamente es como... ¿cómo te lo digo? Como un genio de la lámpara, bien hijo de puta. Bueno, así es la cuestión. Sí. Sensei, disculpe, un punto para añadir. Creo que nos quedamos, Sensei. Otra que opinaba sobre School Days, o sea, y bueno, fue un fenómeno. Pero ¿cómo pedir a los chicos que no vean School Days? Porque vende una imagen, o sea, que no es para niños con, o sea, que están en pubertad y todo lo demás, pero es una imagen de estudiantes como un tipo shoujo, ¿no, Sensei? O sea, yo también lo pude ver, parecía inocente, parecía así tipo de colegiales, pero al final uno nunca se lo podría imaginar. ¿Cómo pensar eso, anticiparnos, si tienen ojos grandes, tienen niñitas tipo loli, o sea, y el protagonista parece un tipo tipo anime Ichigo 100%, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo prevenir un poco a la gente? Ajá. Ya, doctora, a mí me está hablando en japonés porque yo no vi Chico 100%. ¡Oh, qué malo! Digamos que es un... Sensei. No, qué cosa. Bueno, es un anime de aren, o sea, muchas chicas se pelean por un chico. Ah, ya, o sea, el sueño dorado del Dracosaurio. Eso. O sea, que ni en pedo lo va a tener en su vida este muchacho. Makoto ni era, en pedo. Makoto era bien hijo de puta. A ver, cuéntame. ¡Oh! Ajá, así es, Draco. Niño verde, usted no está haciendo su chamba. Ah, cierto, cierto. Ay, Dios. Ajá. Hoy ando mal. Dilo. No insultes. Dilo. Eso faltaba. Eso no es. Pero mejor tú, Draco, tú que conoces el anime, ¿tú qué opinas? ¿Qué opinión das sobre este anime? Y bueno, para que la gente un poco esté alerta sobre estas situaciones, ¿no? Bueno, ya hablando más con más de más abiertamente hablando, si lo quieren ver, véanlo, pero por el amor de Dios, no se crean las chicas, más que nada, las chicas. Eso. Andan eso, en eso. No se crean. Es que toca si no hay nada. Ajá. Que así son las cosas. No. No sé, no sé. No se reflejen sobre Cotonoja, no se reflejen. O sea, si, el, si con el así que anda es el hijo de puta, déjenlo, déjenlo. Así de fácil, o sea, no tienen por qué tomar la justicia o ser una psicópata posesiva. Era una borderline. No hay por qué. Sí, o sea, no tienes por qué. Te dejas un maldito y déjalo y ya. Tú vive tu vida, sé feliz, vales mucho. Ya. No es el único hombre en tu vida, claro que sí. Sí, no es el único que va a ser. Porque exacto, no sufran de más por algo que no vale la pena. Ya. Bueno. Ahora sí ya nos vamos, ya nos comimos 20 minutos de la hora troll. Sí. Ok, bueno, Draco, te escuchas pixeleado, a ver en unos instantes a ver si se compone la, la transmisión un poco. Ya nos vamos, porque sí, ya estamos con el tiempo encima, ya siguen los troles, se vienen en instantes, no se los pierdan. Nos despedimos, doctora, despídase. Ay, muchísimas gracias a todos por escucharnos, por sus opiniones, son muy importantes. Un saludo muy especial y un beso a todos los del Grupo Diario de la Night. Esperamos que sigan habiendo más, claro que sí. Y pues gracias por escucharnos, sus opiniones son muy importantes. Un beso para todos ustedes y muchas bendiciones. Gracias. Ay, sensei, gracias también a ustedes. Sale, sale, bueno. Del Dracosaurio, despídete. Pues. Nada, gracias a todos por haber estado atentos a este programa. Niño Verde, bienvenido seas. Doctora Oma, muchas gracias. Mino también, muchas gracias. Una pequeña disculpa por mis exaltaciones del programa, pero así soy. Como punto final, chicos y chicas, en serio, quiéranse mucho, valen demasiado. Y pues nada, yo les estaré viendo el próximo lunes. Si es que no tengo nada que hacer, el próximo lunes. Y escuchen a Lino. Okay. Oh. Buenas noches. Bien. ¡Bravo! ¡Hey, Apo! ¡Flop! ¡Colmillito! Hijo de perro del mal. Así es, así es. Ándele, ándele. Yo nada más recuerdo que alguien le decía a todos. Sí, no, yo lo sé. Gracias por escucharnos, por andar viendo cómo nos matamos entre nosotros mismos. No, no es cierto. Gracias por estar aquí con nosotros, hablar en el chat del Facebook, aquí en el Messenger. Qué refinado. Escuchar las exaltaciones de. Si así es mi hablado, ¿cómo será mi escribido? No, escuchar las exaltaciones del Draco, así bien paguarosas. Hoy no escuchamos ningún corrido del sensei, pero espero escucharlo. El poderoso filosofía de la doctora. Y escuchen al sensei, al Draco, a la doctora en sus podcasts. Y yo a ver si no me encierran la semana que viene. Ah, ¿y eso? Es que le pega. ¿Mañana? Ya. Ok. Bueno, pues ya nos vamos. Chicos, se cuidan, sean felices. Nos vemos el próximo sábado en una nueva emisión. Yo con un poco más de orden, se los prometemos. No, mejor no prometo nada. No digas. Sí, porque cada no prometas imposibles. Eso. Ah, no, qué mal rollo. Oigan, fíjense que estaba viendo el calendario. Ajá. ¿Ya? Miren, chéquense la cuestión. Nos tocaría. Estaba viendo el mes de diciembre. ¡Wow! Ajá. ¿Diciembre, sensei? Sí, faltan. ¿Qué? 3 meses, ¿no? 3 meses, algo así como unos 12 programas. Andale. Así como unos 11, 10 programas más o menos para diciembre, ¿ya? O andaremos por el programa número 48 más o menos por esas fechas. 47-48, ahorita vamos en el 38. Pero por el programa 47-48 aproximadamente, estoy viendo aquí el mes de diciembre de 2011. Nos toca el sábado, ¿no? Sí. Nos tocaría el 3. ¿Ya? Ya. Nos tocaría el sábado 10. ¿El 10? Ajá. El sábado 17. ¿Quieres hacer una cuenta final? 17. Espérense, ahí les va la mejor. No sé, de antemano habría que irlo platicando conforme avancen los meses. Pero nos tocaría transmitir en 24 y en 31. Oh, por Dios. Otra vez. No, la otra vez nos tocó. El año pasado nos tocó en 25 y en día primero de enero. Nada más de que el 25 sí hubo programa y el primero de enero. Y el primero de enero, la verdad, nos dio huevo y no hicimos programas. Estuve aquí tan bojimuda. Cierto. Rambo Jimuda en medio de su escándalo sexual. En el Rambo Gate. Pedradas. Fue cuando el Rambo Gate. Entonces, imagínense, ¿no? Estaba la. Ya. Ya, no vuelvo a decir. No, por favor, ya, perdón. Pero en ese tiempo estaba toda la efervescencia de ese escándalo sexual. Ay, Dios santo. ¿Qué haces? Entonces, bueno, pues, para que se desestresada, damos Jimbuta. Bueno, él transmitió ese día primero de enero. Y neta, hubiéramos transmitido, ¿verdad? Porque sí llegó el niño verde. Dijimos la doctora y yo, no, mejor no transmitimos porque no va a llegar el niño verde. Oh. Y luego llegó, ya que había entrado Rambo. Ya como a las 9 y cuarto llegó, estaba ya Rambo Jimuda bien prendido. Llegó, ¿vamos a transmitir? Y yo, no. Uy, que había sido un espeto para venir. Oh. Ay, Dios. Qué onda. No, pero qué cosa. Bendito Dios ya no está aquí. No. No, pues sí, a la siguiente sí. Pero chiste, habría que ver, ¿no? A lo mejor el 24 puede ser. Pudiera ser el 24. Me abandonó San Choclos. No, aquí nos vamos a reventar al Santo Claus. De hecho, hay que hacer un especial, no el día 24, de los regalos que hay que pedirle al Santo Claus, a ver. Oh, sí. 24 a las 9 de la noche, sería bárbaro. Ya santo. Sí, ya después de la cena de Navidad. No, sería un programa de 27,000. Sí, no, imagínense. Un diario de la noche navideño, ¿no? Así con nuestra musiquita así navideña, ¿no? Imagínense así nuestro. Todo el mundo merece ver. Espérate, imagínate que estemos así todo el programa bien navideño, ¿no? Con esta musiquita de fondo. Ay, ¿dónde está? Uy, no la tengo. Mierda. No, ya se me borró. ¿Dónde quedó? Me hice el folder. Oh, ya. Ya vi dónde quedó entonces. Se me movió de carpeta cuando formateé. Maldita sea. Debe de andar por acá. ¿Dónde debe? Aquí está. Aquí está. ¡Onta canchón! Aquí está. Es esta, niño verde, es esta. Imagínense así, nosotros en nuestro programa bien navideño. Faltan como 4 meses y ya andamos con esto. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Draco, ¿qué le pidió al Santa Claus? Porque después no vean que planeamos. Ok, siguiente. Niño verde, ¿qué le pidió al Sancho Claus? Le pidió un juguetito, un carrito. Qué horror. Le pidió su gruñido, que le salía su gruñido. Okay, dice John N. Que Draco se vista de Santa. Oh, por Dios, no. No. Miren, que miren, les voy a decir, la diferencia en que Pedovir y Draco se vistan de Santa Claus es eso, es nada. Nada. Bueno, hay una diferencia, pero no les importa. Ok, perfecto. Pues es nada. Nada. Miren, les daría el paso a los troles. Miren, me dice aquí Francisco Mar Vázquez, denle paso a los troles. Hay un detalle, yo no veo a los troles conectados. ¿Lo seguimos? ¿No? A ver. Pues mira, no me han hablado, ni. No me ha hablado ni. Ni el Cronos. Ni Arkan. Oye, pues de hecho no está el Arkan. No está Arkan. Burbuja tampoco está. Ni el. Ni. Pues no. No, pues yo tampoco no veo nada. A menos que apareciera el jotazo de Sex. Ahí, este menos. No, ese no está. No, no está ni el jotazo de Sex, ¿eh? Ese milagro. Dado que el Sex aparece como no conectado y después te da un miedo. No, oye, ya, no. Me va a dar pesadilla. Es el fantasma. Está peor. El fantasma. Es peor que Gasparín. No, Sensei. De veras, claro. ¿Te acordaste? Estoy enojado con Sex, ya me acordé. Ajá. Ándale. ¿Por qué estás enojado? Que me hizo que me mataron una vez por hablar. Gracias. Ah, ya. Oye, Draco, ¿qué coma tenías anoche? Ya. Mándeme. Diga. Maldito, lo pusiste entendió. En vibrador el teléfono. ¡Fu! ¡Ah! ¡Es cierto! Maldito. ¿Ah, no? Miren, es que les cuento la historia. Draco anoche en su Facebook puso. Puso. Ay, trolear. Sí, dice Draco: el cabrón que me saque de mí como profundo y eterno lo mato. Yo le puse. Y entonces yo tomé el celular. Le mandé un mensajito al Draco. Y que ¿cuál coma? ¿Problem? Y yo le puse ahí en Facebook, ¿problem? Y luego dice, ¡ah, así que fue tu mensaje esta mañana! Me adelanté a toda molestia y lo puse en silencio. ¿Problem? Y yo, ¡fuuuh! Bueno, esto sería un troll de troll, ¿no? Sí, troll es el troll. Ya sabía que algún cabrón... Y no, nunca pensé que fueras a ser tú, la verdad. Yo soy el troll dije... mayor, güey. Entonces imagínate. Sí, pero... Miren, pero no me pasó por la cabeza, yo dije algún otro cabrón que anda por ahí va a agarrar y me va a querer mandar. Dije, nada, la mierda, para ir al celular o dije en la silla. Andan diciendo que el Seki anda viendo sus... Me eché una jetota. Espérate, aquí andan diciendo que el Seki anda mirando sus volúmenes de animes ya hoy. Volúmenes es poco. Miren, cada quien hace... Como dice uno de los fundamentos del Charolastras, cada quien hace de su culo un papalote. Bueno, no me ha molestado esto. Pues ya nos vamos, ¿no? No, Draco, ¿sabes qué me gustó de estos de los videos de Hey Apu? El que puse en mi Facebook. Que era de las de la manzana verde. Tenés Mutant Ninja Apple. Madre. No, las tortugas ninja. Otra serie así, ¿no? Tipo Thundercats, que causó furor en esa época, aunque... Las Tortugas Ninjas eran así más como para chicos, ¿no? Sí, eran sí, pero al principio las Tortugas Ninjas eran tortugas asesinas. Sí, yo lo sé. ¡A huevo! Oigan, ya nos despedimos y todavía nos seguimos aquí colgados del tiempo, pero no llegan los troles. Eso, Sensei, Nampa. La idea original... La idea original era comernos ese tiempo a fuerzas, pero ¿qué sentido tiene si no hay que tiempo que comerles? Pues no, ya no, entonces ya nos vamos, ya, no los vamos a estar esperando. Bueno, ahora sí ya nos vamos. Sí, ahora sí, a nombre de los que hacemos posible el diario de la Night, gracias por el favor de su atención. Al Draco lo escuchan el lunes a las 5 de la tarde, a mí el martes a las 5, a la Doc en el próximo podcast cuando a Phil se le hinche subir el nuevo, y al Niño Verde hasta la próxima semana en el diario de la Night. Sí, señor. Ya nos vemos, se cuidan. Si es que llega. Ok, bueno, adiós. Oh, agresivo. Tom. Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus. Vive tu mundo, vive tu sueño. Sé anime.